Para un momento especial, vamos a decir, vamos a cerrar el programa con un gratísimo momento. Estamos con Elba, ella el sábado es vecina de Villa Allende, ella el sábado cumplió 102 años, y déjenme decirles antes de pasar el micrófono a ella, que no parece de 102 años, que está impecable tomando acá unos mates Elba, y que tiene un jardín con plantas, con flores, que de verdad también impecable y de admirar. Así que bueno, ya vamos a hablar con Elba. Elba, antes que nada, buen día y feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy muy bien. Por suerte, muy bien. Todos los días tomo la calle, que es muy importante, y no me siento, como diremos, estoy cansada. Recién hablaba con su sobrina, Elba, que y me decían, el otro día venía Elba, estaba lloviendo y nos vino a visitar, cruzó la calle. Muy bien. Sí, no, sino, ¿cómo te voy a decir? No me siento que tengo esa edad. Por ahí me da vergüenza porque hago lo que no debo de hacer. Así frenada, porque también dice tía, si se cae, si algo, se rompe algo. Gracias a Dios, hasta hoy. Se la ve muy bien, Elba, y seguramente. Muy bien. Nico. ¿Cómo se festeja en 202 años, Elba? Y feliz, contenta, porque las cosas feas las tiro de basura. No soy, he pedido mucho, querido, ¿vio? Pero nunca me senté a llorar. Dios sabe lo que hace. Y sigamos la vida tranquila. Respetemos lo que pasamos. Elba, oriunda, me contaba recién, de Totoral, pero 90 años viviendo acá en Villa Allende. ¿Cómo cambio? La verdad, esto estaría horas y horas hablando con vos, pero ¿qué cambios viste? A lo mejor estaba 2 meses acá, otro mes en mi casa, todo. Y venía, no es que estaba estable. Más acá, ya sí, ya en la vida, ya después que no tuve más nada por allá, ya me quedé estable acá. ¿Algún recuerdo, Elba, así que se te venga a la mente ahora de algo que te llame la atención de acá de Villa Allende, que haya cambiado, bueno, esto que antes el tema del ferrocarril me contabas recién? Ferrocarril, ¿cómo les voy a decir? Mi vida siempre ha sido tranquila, lleva amistades con todos, así, no he sido muy charlatana, no soy muy conversadora, ¿verdad? Pero me gusta la gente. Me gusta la gente, no soy que me que le tenga miedo, no. Me enfrento y al respeto. Y eso sí, soy muy de frenar cuando, sobre todo en eso así. Primero el respeto. Sobre todo, que eso es lo último que se debe perder. Yo contra vos o contra una criatura es lo primero que tenés que respetar. Una criatura, para que el chico aprenda a respetar al grande. Totalmente, claro que sí, Elba. Elba, bueno, hoy se vienen los festejos. ¿Qué le gusta comer? ¿Cómo le van a mirar? ¿Qué espero comer hoy, por ejemplo, de rico? Hoy creo que hay una carne al horno. Vamos todos a festejar el cumpleaños. Comida, basta que sea comida limpia, me gusta todo. He comido la masa, que me encanta la masa de morra, me gustan los locros, me gustan los tallarines. Sí, todo un poquito. De todo. No soy odiosa. He comido de todo. Si hay pescado, pescado. Si hay cabrito, cabrito. Si hay mondongo, mondongo. Lo que haga siempre es rico. Yo siempre digo, la comida hay que respetarla. te guste o no te guste, pero prueba primero. Hay muchos que dicen no me gusta y nunca lo probaron. Buen mensaje, Selva. Bueno, no queríamos pasar este día de festejo, viniéndote a visitar y nuevamente por parte de todo lo que nos escuchan y de Radio Nexo, bueno, de desearte un feliz cumple y que vengan muchos más también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy muy agradecida del pueblo, de la gente, porque para mí toda la gente es buena. Lo que pasa es que hoy el grande sabe educar poco al chico. Ahí está. Y desgraciadamente la juventud. Muchas gracias, Elba, y a festejar. Chico, bueno, ahí la palabra, Nico, de Elba. Si puedes ponerle el altavoz 2 segundos. Sí. ¿Le voy a poner altavoz, Elba? Ahí le van a preguntar al chico. Bueno, está escuchando él. Elba, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, toma, para vos, Elba, mira, ahí va. Feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. El cumpleaños para vos, Elba, desde la radio. Festejamos tus 102 años, me dicen por acá. Feliz cumple, Elba. Sí. Isabel. Sí. ¿Y sabes qué? Vamos a rescatar tu mensaje, ¿no? Al primero que hay que respetar es al niño, y al primero que hay que enseñar es al niño, que los grandes enseñen a los niños. Porque los grandes ya saben todas las manías. Ya, ese mensaje vamos a transmitir. Y el otro, lo que también dijiste, lo del respeto, hay que respetar, es lo último que hay que perder, es el respeto. Así que te queremos. Sobre todo al niño. Al niño. Tomamos este mensaje que nos dejás y te deseamos feliz cumpleaños. Desde acá nosotros vamos cerrando. Muchas gracias. Desde acá vamos cerrando nosotros el programa, deseándote estos 102. Son nuestra centenaria de Villa Allende, así que la comunidad te saluda. Así que tengas un feliz cumpleaños, Elba. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades para todos. Bueno, hasta ahí, Nico, nos despedimos de ahí también, ya vamos cerrando el programa por acá. Abrazo grande, chicos. Abrazo gigante. Con Elba. Un abrazo. Abrazo gigante, que esté bien. Bueno, ahí cumpliendo 102 años, Tanito, ahí recién lo decíamos. Hermosa, ¿no? Nota, hermosa nota poder celebrar con Elba. 102 años de vida, mirá qué historia, ¿eh? Las que debe tener para contar Elba, ¿no? Vos sabés que lo que más me gustó de saludar a Elba, el mensaje que nos deja. El mensajón que nos dejó, Con Elba estuvimos cuando cumplió los 100 años. Claro, que es más, si no me equivoco, fue el día que se estaba yendo a vacunar. Exactamente. También, sí, qué loco, ¿no? Bueno. Nosotros nos tenemos que ir, Tanito. Nos vamos. Vamos. Hermoso cierre de programa. No podía ser de otra manera. Nos reencontramos mañana miércoles, mitad de semana. Mañana miércoles retro, amigo. Sí, voy preparando algunos... algunos sonidos. Algunas canciones. Bueno, tomo la posta, no me va a venir vacío mañana, ¿no? No, mañana traigo varios temitas. Nos reencontramos mañana, entonces. Adiós, hasta mañana. ¡Lombardi! Nos reencontramos mañana, que tengan linda jornada de martes y el abrazo especial para todos y todas las que hacen anexados del otro lado. Chau, chau. Venga, ahí están. En la dirección, junto a Bruno Dietri en su doble rol, acá en la mesa y en la dirección. Nico Piña en móviles. Bueno, mi nombre es Adrián Gambarte. Te quedas en la continuidad de la radio. Y como siempre te digo, mientras se pueda, lo importante es ser feliz. Abrazo gigante, que estés bien, chao.